Radio Ubrique. Deporte. 6 y 21 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos en la jornada de hoy ya repasando las citas deportivas para este próximo fin de semana, el que va a ser el último de este año 2015, porque la mayoría de las actividades ponen el punto y final a este año con la jornada de este fin de semana y ya no la retomarán hasta el próximo 2016. Así que tenemos los provinciales, a lo que nos referimos fundamentalmente, fútbol, juegan todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva, y también baloncesto, cuatro equipos del CABU tienen jornada para este fin de semana. También tenemos competiciones locales, como ya saben, fútbol sala y liga local de fútbol, y alguna que otra cita de la que vamos a hablar en unos instantes. Pero sobre todo también nos vamos a quedar centrados en lo que van a ser estas próximas vacaciones de Navidad. Como hemos visto, las competiciones oficiales se toman descansos, se toman un parón, pero eso no significa que durante estas próximas semanas no vaya a haber eventos deportivos en nuestra localidad, y es que el Patronato Municipal de Deportes está preparando pues una serie de actos que permita a los más jóvenes pues aprovechar el tiempo libre que van a tener en estos días. A esto nos referimos, por ejemplo, a lo que va a llevar a cabo en nuestra localidad la Academia Wea Sierra de Cádiz, White Elephant Academy, Sierra de Cádiz, y la como saben ustedes, esa especie de academia o de escuela de fútbol comarcal, donde, bueno, pues tienen cabida pues todos los jóvenes futbolistas o ponen en marcha o lo que están creando o lo que han creado es una cantera de fútbol propia aquí de la Sierra de Cádiz, en la que participen pues todos los pueblos, y en este caso para el próximo 2 de enero va a organizar aquí en Ubrique, en las instalaciones de las pistas de atletismo, un campeonato de fútbol alevín de fútbol 7. En este caso será de carácter comarcal, va a contar con la participación de 16 equipos, y sin duda el principal reclamo, el principal atractivo que va a tener esta cita va a ser la participación del primer equipo alevín del Sevilla Fútbol Club. Además, también van a estar presentes los equipos alevines de nuestra localidad, el de la Escuela de Fútbol y el del Ubrique Unión Deportiva. Recordemos que no es la primera actividad que lleva a cabo aquí el WEA Sierra de Cádiz. Ya el año pasado dio una serie de conferencias y un clinic con la presencia de jurado del futbolista ex futbolista del Atlético Madrid, del Real Madrid también, jurado. Y en este caso, bueno, ya decimos que se trata de eso, de una academia, de una especie de escuela de fútbol, cuyo objetivo principal es sacar nuevos talentos para el fútbol profesional, menos intentarlo, ¿no? Que tengan ese asesoramiento que muchas veces en comarcas como la Sierra de Cádiz o otras comarcas territorio nacional no cuentan localidades o pequeñas localidades o pequeñas comarcas como esta, no cuentan con ese asesoramiento o esa infraestructura necesaria para sacar nuevos valores en esto del fútbol que puedan tener una andadura en el deporte rey, en el balompié a nivel profesional. Pero además de eso también hay que destacar que esa cita tendrá lugar el 2 de enero, queremos decir. Además de eso, para el 26 de diciembre se está preparando una nueva edición del torneo navideño de O'Brooklyn 3x3. Será en el pabellón polideportivo municipal, y ya decimos, esa es la fecha, sábado 26 de diciembre. A lo que habría que añadir, aunque todavía se está trabajando en ello y no hay nada concreto hasta el momento, en un novedoso evento, ¿no?, que también quiere llevar a cabo la organización de O'Brooklyn, de unos Juegos Olímpicos Urbanos. No sabemos exactamente en qué va a consistir, ya decimos, le están dando forma y le quieren dar cabida también en esta semana para que se celebre y se desarrolle en Ubrique. Aparte de eso, también tenemos, como hemos dicho ya, los horarios de la próxima jornada de fútbol y baloncesto y algunas

Tubos Heredia, en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 26. Reparación y venta de maquinaria con más de 25 años de experiencia. En Tubos Heredia, maquinaria y recambios de jardinería y agrícola de las mejores marcas. Además, un servicio técnico rápido y exclusivo. Somos especialistas en piscinas y mantenimiento de comunidades. Tubos Heredia, le ofrecemos una gran oferta de invierno en motosierras y estufas de pellet totalmente instaladas. Visita nuestra tienda online tubosheredia.com. Tubos Heredia, más de 25 años a su servicio. Estamos en Ingeniero Ruiz Martínez, número 26. Teléfono 956-460743. Academia Multimedia Inglés, centro preparador para la obtención de los certificados oficiales de Cambridge y Trinity. Cursos intensivos para obtener el certificado oficial B1 y B2 de Cambridge para las convocatorias de febrero y marzo de 2016. Además, cursos ISE 1 y 2 de Trinity en horario de tarde. Los alumnos se podrán examinar en nuestra academia. Somos centro examinador. Ahora puede recibir clases de francés en horario de tarde y otros cursos que también pueden ser de tu interés. Infórmate. Estamos en calle Ingeniero Luis Martínez, número 87. Teléfono 956-46-44-88 o 615-32-94-96. Multimedia Inglés. Tu formación. Tu futuro. Sí, 33 minutos de la tarde, tiempo ya de entrar en materia y de comentar pues lo que hemos avanzado en nuestro sumario. Pero aparte de eso, también queríamos destacar que hace unos cuantos días ya se hacía público lo que ha sido la clasificación del circuito provincial, del circuito de Diputación de Duatlón Cross, el circuito de la Diputación de Cádiz, que englobaba pues un buen número de pruebas aquí en toda la provincia, en la que han estado participando pues algunos ubriqueños, entre ellos Miguel Santos Orihuela, que a pesar de que en estos últimos meses de este año pues no ha participado en los distintos duatlones que se han organizado, incluidos los de la Copa Andaluza o los del Campeonato de Andalucía por una lesión, bueno, lo que había hecho ya a principios y mediados de año le ha servido para llevarse el título provincial en su categoría, en la categoría senior, por lo tanto campeón de ese circuito Diputación, de ese circuito provincial de Duatlón 2015, Miguel Santos Orihuela. Y confirmar también lo que hemos, o insistir en lo que hemos comentado antes, en lo relativo al campeonato de automovilismo de montaña, a nivel andaluz, nivel nacional, nivel europeo, en el que, como saben, está la subida a Ubrique. Pues ya tenemos fecha, normalmente es el evento deportivo que marca el resto de citas. Eso es una fecha intocable, la de la subida, para organizadores. Saben que ese mismo fin de semana no pueden programar nada, entonces todos están esperando pues a que salga y se confirme la fecha de la subida. Y ya la tenemos, es nada más y nada menos que el fin de semana del 16 y 17 de abril. Más o menos las fechas habituales de la subida, mediados del mes de abril, unas veces se adelanta una semana o sobre todo se atrasa. Pero en esta ocasión será el fin de semana del 16 y del 17 de abril. Bueno, en lo referente a lo que nos espera para este fin de semana, insistimos en que va a ser la última jornada del año, de 2015, no de la temporada. Ya saben que aquí las temporadas se rigen por otro criterio temporal, ¿no? En este caso no es un año natural, las temporadas es medio año, ¿no? Medio de uno y medio de otro, pero eso sí, pues al menos tiene este fin de semana el honor de ser el último en el que se va a celebrar competición, jornada oficial, tanto en fútbol como en baloncesto. En baloncesto pues vamos a tener a los equipos del Cabu en liza y especialmente también pendiente de ese partido que va a enfrentar el sábado a las 11:30 de la mañana en el pabellón municipal de Medina Sidonia al Club Baloncesto Medina Sidonia. Y al cabo hablamos de la categoría junior. El martes tuvimos la ocasión de conocer un poco más sobre el equipo junior del cabo de esta temporada, gracias a Paco Fernández, a su entrenador, que nos lo estuvo contando, y dejamos ahí en el aire pues lo que podía pasar este fin de semana, porque enfrente va a tener al Club de Medina, que hoy por hoy también es uno de los equipos que tenía o guardaba mejores números de la categoría. Veremos si el equipo ubriqueño, que ya nos contaba Paco Fernández, va a contar o va a tener que superar el hándicap de la baja de Fran Añón, uno de los jugadores más destacados, el único base puro con el que cuenta el conjunto ubriqueño, y que parece que esa lesión del hombro le va a tener apartado durante al menos 3 meses. Vamos a ver si el equipo es capaz, o el resto de compañeros, estamos seguros de que sí, de al menos suplir esa baja con garantías. Perdón. Además de eso, la jornada va a tener 3 partidos más confirmados a esta hora. El Infantil A, el Fercabe Cabo Infantil A, se desplaza a San Fernando este fin de semana para medirse al equipo isleño en el pabellón El Parque el sábado a la 1:30 de la tarde. El San Fernando en este caso, pues guarda casi los mismos números que el conjunto ubriqueño. Recuerden que ha jugado 2 partidos y ha perdido los 2. Creo ahora que San Fernando A es el otro equipo que tampoco ha ganado ningún partido. Vamos a ver si tiene suerte el equipo de Juan de Dios Núñez y se trae esa victoria de San Fernando. Y los otros 2 equipos que entran en liza serán los minis. El Mini A, que va a ser el único conjunto que juegue este fin de semana aquí en Ubrique, frente a la Unión Linense de Baloncesto, el sábado a las 12:30. Y el Mini B, que se desplaza a Chipiona, en el pabellón municipal Manuel Castaño Oli, el sábado a las 12:00 PM, se va a enfrentar al Club Baloncesto Chipiona. Pues eso es lo que nos deja el fin de semana en lo referente al baloncesto. Y nos vamos a ir con el fútbol, con los horarios ya confirmados de esta próxima jornada. Hablamos del provincial, lógicamente. Bueno, hay uno que ya conocemos, que es el del Ubrique Unión Deportiva Senior, que se mide al Puerto Unión Polideportiva, o Unión Polideportiva al Puerto. El partido va a ser el domingo, a las 4 de la tarde. Partido correspondiente a la jornada 15ª. Y encuentro que va a ser dirigido por el colegiado José Antonio Monje Garrido, que va a estar asistido por Adrián Galices Santos y José Antonio Muñoz Salguero. Vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva es capaz ya de romper ese bache, ¿no? De salir de ese bache de estos 2 últimos partidos, donde ni el resultado, ha perdido los 2, ni el juego, no, la verdad que no ha sido nada bueno, pues han contentado ni a aficionados ni a los propios jugadores, que son los primeros interesados en cambiar o en hacer variar esta dinámica. Estamos seguros de que sí, porque precisamente el rival parece propicio, ¿no?, para que un equipo coja moral, que se dé un baño de moral, ya decimos, y aparte que contente también a sus aficionados. Es el colista de la categoría, pero vamos a ser cautos, no nos vaya a dar un susto este próximo domingo a las 4 de la tarde, Antonio Barbadillo. También el Ubrique Unión Deportiva Juvenil juega este sábado a las 12:00 PM frente a la Roteña en el campo Arturo Puntas Vela. Pues en este caso todo lo contrario, el Ubrique Unión Deportiva pues ahora parece que ha entrado en una buena dinámica de juego, aunque viene de caer ante el líder en casa, y a ver si puede recuperar esos puntos perdidos en el Barbadillo frente a la Roteña Unión Deportiva. ¿Y qué más? Pues en categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a Espera, jugará el sábado a partir de las 12:00 PM en el municipal de Espera, partido que estará dirigido por Antonio José Roldán Gómez, y que a su vez va a estar asistido por Juan Manuel Ruiz Romero y Patricia Luna Baru. En la tercera andaluza infantil, en su grupo 8, también tenemos la disputa de la jornada número 11, y también nos va a dejar un enfrentamiento entre los equipos del Espera Club de Fútbol y del Ubrique Unión Deportiva. El sábado será antes que los cadetes, el sábado a las 10:00 AM en el municipal de Espera, y el partido va a estar dirigido pues por Juan Manuel Ruiz Romero, que estará asistido por Antonio José Roldán Luna, Antonio José Roldán Gómez y Patricia Luna Baro. Es decir, es el mismo trío arbitral de la categoría cadete, pero que se intercambian los papeles. Y nos quedan pendientes pues tres encuentros, los dos desplazamientos de los equipos de Lubrica Unión Deportiva Levín y Benjamín a Jerez, donde se van a enfrentar al Zona Sur, en el Estadio Municipal de la Juventud. En categoría Levín, el partido se va a jugar a las 12 del mediodía y va a estar arbitrado por Manuel Garrido Espinosa. Es el colegiado que va a dirigir este partido. Mientras que el de la categoría Benjamín, el Zona Sur Ubrique Unión Deportiva, que también se va a jugar a la misma hora y en el mismo sitio, pero en concreto este será en el anexo de la Juventud. El partido anterior será en el Estadio Municipal de la Juventud y este en el anexo de la Juventud. Como decimos, el partido va a estar dirigido por Cristian de los Ríos Ruiz. Va a ser el colegiado de este encuentro. Y ya por último, el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín, el del Grupo 6 de Segunda Andaluza, también se desplaza a Jerez el sábado, porque a las 12 del mediodía se mide a la Escuela de Fútbol Paquete. En este caso, en el Estadio Manuel Millán, y partido dirigido por Fernando Fuentes Cordero. Más cosas. Vamos a hablar de ciclismo, en este caso haciendo referencia a las propuestas de los colectivos ciclistas de nuestra localidad. Como siempre, vamos a recordar que el domingo, pues la Asociación Ciclista de Ubrique va a llevar a cabo su 15ª ruta. La verdad que ya le quedan tan solo siete para completar este calendario de montaña, que finalizará pues allá por a finales del mes de enero. Y como decimos, en esta ocasión tenemos la ruta Mirador de Loberos, 15ª ruta, con el siguiente recorrido: salida desde la Plaza de la Estrella, subida por la carretera hasta el Alto del Berrueco, Puerto de la Corchuela, carril al Rancho Palero, pista por la Garganta de la Calderona, pista por el Rayo de los el Rancho de los Albertillo, pista por la Loma del Castillo, carril del Cerro del Oso, carril al Puerto de la Olla, pista por el Pinal, patio de Corchero, pista por Loma de la Olla de nuevo, carril por la Loma de Loberos, mirador, carril por la Garganta de la Casilla, carrera del Caballo, carril al Berrueco y carretera a Ubrique. Pues estamos hablando de una ruta de 65 kilómetros de recorrido, 70% de pistas y un 30% de asfalto y un nivel alto, que es el que se requiere el nivel que se requiere más o menos para poder finalizar esta ruta con ciertas garantías. Y por su parte, el grupo ciclista de los Pereas tiene previsto para este fin de semana su ruta número 12, Ubrique, Mojón, Cortes, Estación de Cortes y Ubrique. En total, 75 kilómetros de recorrido. Pues esas son las propuestas para este fin de semana en lo referente al mundo del ciclismo. Y recuerden también que este fin de semana tenemos competiciones local de fútbol sala y de fútbol. El viernes y el sábado de fútbol sala y el sábado liga local de fútbol. Y que también van a ser las últimas de la temporada. Va a ser la última jornada tanto de fútbol sala como de la liga local de fútbol. Por lo que hemos dicho, pues parece ser que vamos a tener en lo que a competiciones regulares por ahora o después de este fin de semana pues unas dos semanas de descanso y ya la competición no volverá hasta la segunda semana de enero, hasta el 10 más o menos, el 8, 9 y 10 de enero más o menos será el fin de semana en, la que, en el que se retome las competiciones regulares. Bueno, seguimos aquí en la sintonía de Radio Brique, Tiempo de Deportes, y en este caso hemos estado hablando de las citas que van a tener lugar este fin de semana, con las que se pone prácticamente fin al año, a este año 2015. Y resulta curioso porque ahora viene un periodo vacacional en el que la mayoría de los jóvenes pues tienen más tiempo libre, ¿no?, que el resto del año, y las competiciones oficiales paran, pero no significa que no vaya a haber actividades deportivas, porque, como decimos, es un periodo ideal. En ella está el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique y su director de actividades deportivas, Jorge Caro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que no tenemos problemas con el sonido. ¿Jorge? Buenas tardes. Ahora, perfectamente. Te estaba comentando precisamente, como decimos, que ahora en el periodo vacacional las competiciones regulares oficiales o federadas se toman un descanso, las competiciones locales, pero al igual que el año pasado, dentro del Patronato Municipal de Deportes estáis trabajando en una serie de iniciativas, y sin duda la que va a copar estos días de vacaciones es la celebración de un campeonato alevín de fútbol de carácter comarcal aquí en Ubrique, ¿no? Así es, desde hace algún tiempo nos planteábamos pues eso, que en este periodo normalmente todas las actividades y competiciones oficiales tenían un parón normalmente de un par de semanas, y ya hace un tiempo que nos planteamos pues poder intentar organizar alguna actividad que fuera atractiva y atrayente y concentrarla en algunos de estos días que se quedan en medio de las festividades, para poder hacer algo pues para que los niños pudieran seguir participando y con el síntoma un poco de entre competición y festivo de estos días, y esa es la idea en la que hemos ido trabajando. Y bueno, parece que al igual que el año pasado ya ocurriera con esa colaboración de Guay Elephant Academy Sierra de Cádiz, el GUEA Sierra de Cádiz, que va a ser el encargado, digamos, de mover lo que es la organización del campeonato, ¿no? Así es, GUEA Sierra de Cádiz, aparte de ser una academia de formación de futbolistas jóvenes, que tenemos la suerte de tener aquí en la comarca trabajando con nosotros, con nuestros niños, pues también está intentando difundir, aparte de acciones formativas relacionadas con el fútbol, que en otra ocasión hemos tenido oportunidad de acoger, concretamente en Ubrique 2, una charla y un clinic de fútbol que impartió José Manuel Jurado, el futbolista. Pues en esta ocasión ellos lo que nos han ofertado es poder coordinar la organización de un campeonato de fútbol de carácter alevín. Viene a ser una actividad y una edad muy, muy atractiva. Es hacer fútbol 7, muy dinámica, y realmente los niños ya en esas edades pues van demostrando ya ciertas cualidades técnicas y tácticas, y sin todavía tener el grado a lo mejor de picardía, que más adelante se ve. Entonces es un fútbol muy sano, y la verdad que esa idea no nos ha gustado y hemos estado trabajando en ella conjuntamente. Y cuéntanos un poco cómo va a ser este campeonato, qué equipos van a participar, durante cuántos días se va a celebrar y dónde. Vale, la idea principal que tenían ellos es hacer un campeonato en varias sedes dentro de nuestra localidad y en varios días. Lo que pasa que luego, conforme se ha ido acercando a la fecha, para concretar la asistencia de los equipos, principalmente uno de ellos, que es el que más atractivo creo que puede conllevar para todos, han tenido que ir concretando la actividad, y finalmente la actividad se concentra en una instalación en un día entero. la actividad se realizará el día 2 de enero en el campo municipal de la pista de atletismo y los equipos participantes serán equipos de toda la comarca, entre ellos los dos equipos que representan en categoría alevín a nuestra localidad, el Ubrique Unión Deportiva y la Escuela Municipal de Fútbol, y los otros equipos participantes son equipos de diferentes categorías de aquí de la zona: Arco Club de Fútbol, Cédula, Puerto Serrano, Prado del Rey, El Bosque. Creo también que habían lanzado la invitación al Ronda, otros equipos de cierto nivel, y sí, la visita más esperada de participantes que tenemos, la asistencia del Sevilla Fútbol Club Alevín, que vendrá con nosotros a compartir ese día. ¿Y el formato cómo será? La idea es que participen 16 equipos, y entonces con esos 16 equipos harán 4 grupos, habrá un formato de liga en el grupo y luego unos cruces. En esos cruces pues ya se crearán unas semifinales y una final, y conllevará el día entero. La idea es empezar sobre aproximadamente las 10 de la mañana y nos llevará hasta las 7 de la tarde, pues, seguramente. Ya sabemos que Ubrique está adherido como localidad pues a ese proyecto del UEA Sierra de Cádiz. Es difícil que nuestra localidad sea sede, pues porque, entre otros motivos, pues por la lejanía, ¿no? No es una localidad central, digamos, de la comarca, pero parece ser que siempre desde el UEA Sierra de Cádiz siempre os tienen en cuenta, digamos, al Patronato Municipal de Deportes de Ubrique para la organización de actividades alternativas al estilo de esta, ¿no? Claro, tanto la localización que tiene nuestro municipio como también la gran cantidad de participantes y equipos que actualmente nosotros tenemos, pues prácticamente con el desarrollo propio de colectivos y de entidades locales, nosotros ya ocupamos el total de la oferta que tenemos para el uso de las instalaciones. Esas dos cosas sumadas pues hacen que ellos con nosotros no puedan contar para ser sede en un momento, como hacen con otras localidades, para lo que es la jornada regular que tienen. Pero sí es verdad que nos tienen muy en cuenta para este tipo de actividades o eventos, porque yo creo que Ubrique es un pueblo de referencia en cuanto a organización y disposición deportiva, no en la comarca, en la provincia, y ellos evidentemente creo que han detectado esas cualidades que tenemos como municipio, y entonces tienen muy, muy en referencia siempre que quieren organizar algo que conlleva una cierta magnitud. Para hacernos una idea de la entidad, del principal atractivo del torneo, que será el equipo alevín del Sevilla Fútbol Club, estamos hablando del primer equipo alevín, el que suele participar en esos torneos que televisan de Fútbol 7, ¿no? Evidentemente, es un equipo referente, ya no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional, y hay que decir la importancia que tiene la cantera del Sevilla, que no solo ya nutre a equipos nacionales, sino que a equipos internacionales, y esos son los niños que van a venir a participar aquí, que probablemente dentro de 7-8 años pues lo estemos viendo en televisión jugando con el primer equipo del Sevilla o en otro equipo de gran importancia. Entonces, igual que cuando organizamos el campeonato de Andalucía, también de Fútbol 7 Alevín, y Benjamín, por allá por el año 2007, en aquel momento hubo niños que se oían ya para fichajes para equipos de mayor importancia. Entonces, que esa entidad, a través de UEA, quiera participar en una actividad que se organiza en Ubrique y podamos disfrutar de que esos niños compartan espacio con nuestros niños y con otros niños de aquí de la comarca, pues creo que es una oportunidad estupenda para todos los que nos gusta el fútbol y poder disfrutar de este evento. Pues ya vemos, una de las citas que va a tener lugar ahora en el periodo vacacional de Navidades. Otra, ya cambiando de asunto, Jorge, es la relativa al baloncesto, al torneo de Navidad, al 3x3, que ya se ha concretado también, ¿no? Así es, pues recientemente esta mañana hemos tenido una de las reuniones con la organización del torneo, concretamente con el director de Brooklyn 3x3, para concretar la fecha de la actividad. Nos ha contado, como siempre, que tiene un montón de actividades anexas a lo que es la propia actividad de baloncesto en sí que él organiza, y con algunos regalos y demás, para siempre motivar mucho la participación de los más pequeños. Y se ha concretado que se realizará el sábado día 26 de diciembre en el pabellón polideportivo. Eso ya decimos, el torneo destinado a los más jóvenes, y también se estaba trabajando en una especie de juegos urbanos. No sé muy bien cómo está esto, creo que todavía no está cerrado, ¿no? Sí, correcto. Antonio también, el director de Brooklyn 3x3, está desarrollando una idea para hacer uno como una especie de juegos olímpicos urbanos. Lo que pasa que con el periodo de Navidad hay muchos días festivos y tal. Hemos tenido que ir concretando qué disponibilidad y qué posibilidades hay para llevar a cabo lo que es la actividad. Y así es lo que él está trabajando ahora para intentar concretarlo y ya la semana que viene pues definir algo definitivamente. Digamos que es un adelanto, pero que todavía no hay nada cerrado ni nada concreto de lo que podamos comentar ahora. Jorge, en lo relativo también al programa de actividades del Patronato Municipal de Deportes, ¿toman un respiro ahora en estas vacaciones o siguen funcionando? Las actividades oficialmente terminan el 23, excepto piscina, que hay también actividades los sábados, que termina el 26, y ya toman un descanso hasta el día 7 de enero. Aunque la piscina y las instalaciones, los días no festivos, se han establecido calendarios de las instalaciones para que los usuarios tengan información, se seguirán abriendo para el uso libre de alquiler o el uso de nado libre en caso de la piscina. Pero lo que son las actividades dirigidas al Patronato Municipal de Deporte dan un pequeño descanso también ahora en Navidad de un par de semanas. Aprovechamos para comentar también que hace más de un mes el Patronato Municipal de Deportes puso en marcha una nueva actividad dentro de ese programa anual, ¿no?, que ofertáis, que es el programa de atletismo para jóvenes, una iniciativa totalmente novedosa aquí en Ubrique, ¿no? Sí, era quizás el gran proyecto pendiente que teníamos desde el Patronato Municipal de Deportes, teniendo en cuenta las instalaciones que albergábamos ya en nuestra localidad desde hace años. Y claro, ha sido pues el conjunto entre unos padres y madres que han luchado porque empezáramos a visualizar de que había un gran número de niños como para poder impartir esta actividad, y la predisposición, por supuesto, que ha tenido el Ayuntamiento de albergar esta actividad dentro del programa Ciudad del Patronato Municipal de Deportes, que al fin y al cabo también es un esfuerzo porque es difícil encajar actividades nuevas con presupuestos que ya están cerrados. Pero aún así, pues mira, se llegó a un consenso para iniciar esta actividad, y la verdad que excelente el resultado que hasta ahora mismo estamos teniendo con los chicos, porque la actividad la enfocamos para que se estuviera trabajando durante todos los días de la semana, con un abanico amplio de edad de participación, entre 5 y 15 años, y actualmente ya tenemos 37 alumnos. Es verdad que hemos empezado el programa este, una vez iniciado ya casi todas las temporadas de competición y demás, hay muchos niños que están incluso federados con otros clubes, pero bueno, nos convertimos en una actividad de referencia para que ellos puedan hacer los entrenamientos con nosotros y tal, aunque luego pues compitan de momento con otros clubes o libremente en diferentes tipos de pruebas, pero estamos muy contentos de haber tomado esa iniciativa con ellos, y evidentemente el Patronato Municipal de Deportes pues respaldó tanto la idea del Ayuntamiento como de los padres de ponernos en marcha ya, pues quizás de una vez, ¿no?, con este programa, que era una asignatura pendiente que teníamos. En parte lo que se le da es forma o cobertura, digámoslo así, a una actividad que ya se estaba haciendo en Ubrique a nivel particular, digamos, pero bueno, que dejó de hacerse y de alguna manera quedó ahí huérfana, ¿no?, junto con los jóvenes que la estaban practicando. Claro, la actividad se inicia desde lo que es el Club de Atletismo Nutria Espartanera, a través de uno de los habituales de ellos, un chico fuera de nuestra localidad, Jorge. Inicia un programa de enseñanza de atletismo y entrenamiento con una serie de chicos. Este programa se van sumando más chicos, pero queda concretado en unos días muy determinados de la semana. Evidentemente, pues el programa es normal, si una persona se tiene que desplazar hasta nuestro municipio para impartir esta actividad y tal, pues evidentemente podía tener un periodo de caducidad. Luego el programa se prorrogó a otro chico de aquí de la localidad, también con formación, licenciado en ciencia de la actividad física y el deporte, y continuó un poco con el programa, y ha sido ya el punto de inflexión en el que todos nos hemos reunido en Nutria Espartanera, padres y madres de los chicos, Ayuntamiento y Patronato Municipal de Deporte, para intentar reorganizar esta actividad, incluirla dentro del Patronato Municipal de Deporte, y el consenso pues nos ha hecho llegar a este fin. Actualmente el programa cuenta con dos técnicos, los dos con formación relacionada con la actividad física y el deporte para poder trabajar con estos chicos. Y bueno, pues están formando un tándem que yo creo que en el futuro dará sus resultados. Actualmente ya hay chicos que están participando en diferentes tipos de controles provinciales y con buenos resultados, y aún así, como aquel que dice, mucho con recursos propios de sus padres o con entrenamientos que todavía no hemos desarrollado con mucho tiempo. Y destacar por un chico en salto de altura que en los dos últimos controles ha quedado entre los tres primeros, con en el último control mejoró 5 centímetros en salto de altura. Uh-huh. Es decir, podemos conseguir con este trabajo ya más estructurado a lo largo del tiempo, pues que nuestros atletas, nuestros deportistas, pues vayan teniendo referencia a nivel, al menos a nivel provincial en un principio, y quién sabe si más adelante pues tengamos a nivel regional, a nivel nacional, pues algún atleta destacado. Uh-huh. Hombre, no es de extrañar este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta el auge del running en nuestro país en general y en Ubrique en particular, ¿no? Así es, yo creo, además lo he dicho siempre, nosotros lo que tenemos es plena naturaleza, aparte tenemos luego unas instalaciones pues envidiables en la provincia. Toda la gente que ve las instalaciones de la pista de atletismo le sorprende mucho en el paraje natural en el que están instaladas, y todo eso tiene que conllevar a una conjugación de la posibilidad de hacer entrenamientos tanto en pista como fuera, y al final se está dando esa situación. Estamos sacando grandes deportistas, sobre todo de medio fondo y de fondo, y estos chicos pues lo que están viendo también es esa referencia. Uh-huh. Y evidentemente pues yo creo que esa es la línea que en el futuro tendremos, sin olvidar pues que puede que tengamos algún atleta que también pueda destacar en alguna otra disciplina. El programa que hemos diseñado de atletismo no olvidará la enseñanza de esas otras disciplinas, y ahora mismo estamos empezándolo, lo vamos a ir diseñando sobre todo para iniciar el conocimiento a esas otras disciplinas que también conlleva el atletismo, no únicamente correr. Pero no cabe duda que ahora mismo el running está teniendo un auge espectacular, y que yo creo que todos los que nos gusta el deporte tenemos que aprovecharlo para que de alguna forma todo el mundo, cada vez más gente, se dé cuenta de la importancia de la actividad física y el deporte para la salud. Y en parte, permíteme que lo diga así, en parte parece que había como una obligación moral por parte de Ubrique, me refiero ya no con los chavales, sino me refiero con la propia instalación de la pista de atletismo. Lleva muchos años y siempre la sensación es que ha sido una instalación infrautilizada, ¿no? De esta manera, por lo menos se le va sacando un poco de partido a algo que tenemos ahí, ¿no? La verdad que era una instalación donde no tenía el uso que nosotros esperábamos desde un primer momento, y es verdad que tampoco se le ha dado a lo mejor o sea gestionado de la manera para que nosotros pudiéramos crear ese uso de la instalación. Hace unos años ya tomamos la decisión de, con la afiliación de los usuarios al Patronato Municipal de Deporte, a los servicios deportivos municipales, con la tarjeta deportiva se pudiera acceder libremente al uso de la instalación de la pista de atletismo, y ya eso produjo un cambio en el usuario, y es habitual ver a muchos corredores asistir allí todas las tardes para hacer diferentes tipos de entrenamientos, ya sea con un fin propio de simplemente sentirse bien y hacer deporte, o buscando preparar algún tipo de prueba para una oposición. Entonces el ambiente allí ya ciertamente con esta medida lo cambiamos. Uh-huh. Y luego evidentemente con esta actividad pues es lo que comentaba antes. Creo que ya cubrimos una asignatura pendiente que teníamos, porque tenemos una instalación envidiable en la provincia por el enclave en el que está situado, y creo que con esto, con esta medida y el desarrollo que puede tener esta medida a lo largo del tiempo, pues empezaremos a darle el uso que quizás antes no le habíamos dado. Simplemente le estamos dando pues el uso deportivo del fútbol, y la verdad que la instalación creo que cumple otras muchas expectativas y otras muchas funcionalidades, y creo que esta iniciativa pues puede cubrir esas expectativas que había creado. Mm. Hombre, también requiere mucho trabajo con los pequeños, porque es raro, ¿no?, que este deporte sea atractivo a los pequeños, que suelen tirar más para los deportes de equipo, ¿no? Así es, pero por eso en las primeras edades el esquema que nosotros nos planteamos es hacerlo más lúdico y no entrar tanto en lo que sería el entrenamiento específico de pruebas atléticas. Entonces, si alguien tiene la curiosidad algún día de asistir a ver cómo hacemos el entrenamiento de atletismo con los niños, se dará cuenta que estamos haciendo una tarde de juegos de atletismo. Normalmente los pequeños entrenan los viernes a las 5 de la tarde. Pues si alguien quiere ver la metodología de trabajo que estamos llevando. Y esa va a ser la base con la que nosotros vamos a incentivar a los niños a que sigan practicando atletismo. Es decir, introducirlo en la actividad mediante el juego. Evidentemente, conforme los niños son más grandes y tal, pues también nos estamos planteando intentar enseñar fundamentos básicos biológicos para que ellos entiendan los tipos de entrenamientos como son, incluso el tipo de alimentación que hay que llevar para en el día a día, las pruebas deportivas y tal. Y más o menos ese es el esquema que tenemos, es decir, vamos a partir de enseñanza a través del juego para introducir el atletismo y terminaremos enseñando a los niños a entrenar y a cuidarse para tener una buena salud. Si además sacamos a algún niño que es atleta, pues genial, pero sobre todo, como igual que los valores de la Escuela Municipal de Fútbol, nosotros estamos intentando hacer crecer a personas en torno al deporte para toda la vida. Nos hablas de los más pequeños, ¿desde qué edad y hasta cuál pueden inscribirse en este programa de atletismo? Pues el programa lo tenemos abierto desde los 5 años y en un principio hasta los 15 años. Y yo creo que aquí eso ocurrirá como como los programas de natación que abrimos en la piscina. Fuimos creando una demanda y esa demanda después, una vez que la habíamos creado, también tuvimos que irla prolongando porque los niños que empezaron con nosotros con 10 años en la piscina ya tienen 15. Y si el programa inicial recogía de infantil hasta 13, pues ni que decir tiene que hemos tenido que seguir ampliando estas edades y albergar más edades. Pero bueno, para iniciar el programa, como heredábamos ya una iniciativa creada, vimos que de esta manera podíamos recoger a todos los niños que tenían esa inquietud por practicar atletismo en nuestra localidad. Y entonces pues determinamos lo que son 3 grupos de entrenamiento entre 5 y 15 años y así pues es como hemos iniciado el programa. Pero que, como digo, es flexible. Incluso si hay muchos niños habrá más grupos, que nosotros estamos dispuestos a apostar por esta iniciativa. ¿Y qué horarios tienen y más o menos cuál es el precio de la inscripción? La actividad está para los más mayores, hay 3 días de entrenamiento, los lunes, los miércoles y los viernes. Está comprendido este grupo de 3 días de entrenamiento para edades entre 10 y 15 años. Y el precio está con tarjeta deportiva en 15,30 € para 3 días. Luego hay un grupo intermedio que son niños entre 7 y 9 años que también entrenan a las 6 de la tarde y el precio para 2 días es de 10,20 también con tarjeta deportiva. Y luego tenemos el grupo de iniciación, el de los juegos preatléticos y demás que comentaba anteriormente, que es un grupo de un día a la semana que entrenan los viernes en la pista también de atletismo y eso entrenan a las 5 de la tarde, justo antes de los mayores que vienen los 3 días. Y el precio para estos niños es de 5,10 € al mes con tarjeta deportiva. Así, de forma muy general, ¿qué es lo que se imparte en este programa de atletismo? Pues como ya digo, desde las primeras edades nos planteamos lo que son la iniciación y la enseñanza de las disciplinas atléticas. Vamos a ir haciendo, conforme vayan creciendo, entrenamiento de técnico de las diferentes pruebas, donde vayamos viendo también si algún niño va destacando en una disciplina o en otra. Aún así, intentaremos que diversificar la participación de todos en todas y ya luego, conforme vayan creciendo aún más, pues ya nos plantearemos diferentes tipos de programas de entrenamiento para ya específicamente preparar a cada niño para cada prueba en la cual veamos que va destacando. Y como decía, creo que es imprescindible, y más desde nuestra rama de los profesionales de la actividad física y el deporte, de ir creando hábitos de vida saludables, enseñanza y fundamentos biológicos a estos niños para que entiendan los tipos de entrenamiento, el comportamiento del cuerpo, cómo hay que entrenar, cómo hay que recuperar, en definitiva cómo hay que cuidarse y que sepan un poco pues las estructuras que habitualmente pues se llevan en un entrenamiento deportivo que tienen una lógica y el porqué. Vamos, que no solo se limita a las actividades pues al tema de correr, sino que también pues iniciáis a la gente en, por ejemplo, salto de altura, de longitud, lanzamiento y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, al menos unas primeras nociones para ver los niños cómo se desenvuelven. Exacto, ese es el objetivo de crear una estructura de base de crear una disciplina lo más amplia posible dentro de nuestras posibilidades, que en aquella instalación pues prácticamente son todas, y ir desarrollando a través de ahí pues los diferentes atletas que tengamos. Uh-huh. Y luego ya ir creando entrenamientos específicos, siempre dentro de nuestras limitaciones. Evidentemente, si detectamos que tenemos un talento deportivo fuera de lo normal, para eso se están haciendo los controles provinciales a los que están asistiendo pues los niños, pues entonces ya tomaríamos otras medidas o podríamos hablar con los padres, con la federación y demás, para que esos niños asistieran a otros tipos de centros para que complementaran el entrenamiento que hacen aquí con entrenamiento en otro tipo de instalación pues más específica. Mm. Hombre, porque en muchas ocasiones quizás lo importante sea detectar, ¿no? Detectar a la persona, al niño que tiene cualidades, porque muchas veces pues hemos visto aquí en Ubrique, por ejemplo, cualquier ubriqueño que haya destacado y siempre pensamos, uy, si hubiera empezado antes o si hubiera tenido asesoramiento, por lo menos este programa va a permitir que ese tipo de personas no se os escapen, ¿no? Claro, en alguna ocasión que hemos hablado también en el programa he comentado la democratización del deporte, el desarrollo de las instalaciones deportivas y la difusión o la creación de tantas alternativas deportivas en el municipio ha descubierto a nuevos deportistas y quizá algunos un poco tarde, que es lo que me estás comentando. Sí, sí. Así es. Entonces, ahora con todas las posibilidades que tenemos, la idea es que si se genera o si hay un talento deportivo con temprana edad, lo podamos detectar antes. Uh-huh. Evidentemente, si el talento deportivo es de hockey y hierba, no lo vamos a saber, claro, porque no se practica hockey y hierba, pero en este caso, que estamos viendo que hay atletas de running que están consiguiendo resultados excelentes en diferentes pruebas regionales y nacionales, pues en este caso, con estos niños, pues esta detección del talento lo podremos hacer mucho antes. Podremos saber de forma prematura si tenemos a un talento deportivo en nuestras manos y podremos ponerlo en manos de otros profesionales que puedan seguir desarrollando su carrera deportiva. Uh-huh. Pues eso nos lo ha dado el desarrollo y la evolución que ha tenido el deporte en Ubrique y, en definitiva, yo creo que en Andalucía y en España, ¿no? Con la gran proliferación de instalaciones de diferente índole que ha habido a lo largo de los años, ¿no? Claro, porque hace 20 años o valías para el fútbol o no valías para el deporte, ¿no? Prácticamente. Efectivamente, es que hace 20 años teníamos en nuestra localidad pues fútbol y baloncesto nada más. Y hoy en día, pues las diferentes disciplinas deportivas que hay pues dan un abanico muy, muy amplio. Y a la vista está la cantidad de deportistas que tenemos con grandes resultados en montones de disciplinas diferentes. Bueno, una muy buena noticia, la puesta en marcha de esta nueva actividad destinada a los pequeños y que, como decimos, pues prácticamente lleva poco más de un mes de funcionamiento y así va a seguir durante toda la temporada. Ya para ir despidiéndonos, Jorge, el resto de actividades del programa del Patronato Municipal de Deportes, ¿cómo marchan? Pues la verdad que excelentemente, porque como ya he dicho, tenemos muy buena aceptación por parte de los usuarios y la participación está siendo este año pues creciente, como veníamos ya arrastrando los años anteriores, y se han diversificado más programas y hay programas que están un poco menos masificados porque las personas ya van yendo a otros programas, pero en definitiva se van cubriendo todo y es lo que buscamos, que nuestra oferta deportiva sea atrayente en diversidad de prácticas físicas y que cada persona pueda encontrar en el Patronato Municipal de Deporte el rinconcito donde pueda hacer la actividad física que le gusta o con la que se divierte sin ningún impedimento. Y por eso intentamos que haya actividades deportivas en diferentes zonas de la localidad. Trabajamos en que haya diferentes tipos de horarios, actividades también distintas y, en definitiva, que todo el mundo pueda ver el Patronato Municipal de Deportes como un referente dentro de la localidad de oferta pública de deporte. Uh-huh. ¿Y las actividades más demandadas siguen teniendo lista de espera todavía? Las actividades más demandadas, evidentemente, siguen teniendo lista de espera. Lo que también quiero hacer ver que también existe oferta privada muy interesante en el municipio. Ajá. Y nosotros también en ciertas actividades tenemos una limitación espacial. Si tenemos una oferta lo más amplia posible, por ejemplo, en el programa de Pilates, que es uno de los más demandados que tenemos, lo que son horarios de mañana y de tarde los tenemos totalmente cubiertos y lista de espera, también hay que hacer ver que hay otra oferta privada muy interesante con gente también muy preparada en el pueblo que también está ofertando este tipo de actividad y es interesante que, bueno, pues mientras a lo mejor no se pueda acceder a los servicios deportivos municipales, se pueda acceder a otro tipo de iniciativas privadas que la verdad que también funcionan bastante bien. Lo bueno es eso, que por un lado o por otro pues tenemos una amplia programa, un amplio una amplitud de actividades a lo largo de toda la temporada. Bueno, Jorge, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte de nuevo las gracias por atendernos y nada, pues darte la enhorabuena por el trabajo que seguís realizando ahí en el Patronato Municipal de Deportes. Muchas gracias, encantado de atenderlo y buenas tardes. Muy buenas tardes, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Y cuando son las 7 y 16, pues nosotros nos vamos a despedir por hoy. Antes, un par de apuntes. El primero, ya saben que mañana habrá corte de luz en varias calles de nuestra localidad y por eso no habrá, tampoco tendremos aquí en los estudios de Radio Brique, no habrá programación, la programación habitual, ni de mañana ni de tarde. Y por otra parte, nosotros hoy ya cerramos lo que es la temporada deportiva, nos adaptamos también a lo que va a ser la programación especial de Navidad, y no volveremos hasta el día 11 de enero con toda la actualidad deportiva. Así que un poco de forma prematura vamos a, como decimos, a cortar aquí la temporada 2015 y ya pues nos seguiremos repartiendo, departiendo y analizando la actualidad deportiva en el próximo mes de enero, el 11, es el lunes 11, día en el que volvemos. Así que no habrá este próximo lunes análisis o repaso a la jornada. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.